¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. La verdad es que lo echábamos de menos, de no poder estar en directo con ustedes. Siempre es muy importante para nosotros. Espero que nos escuchen bien y como siempre, vale la pena que antes de conversar lo que el tema que queremos tratar con ustedes, vamos a conversar algunas cosas que están pasando en nuestro país que son, creemos, muy, pero muy importantes. Por ejemplo, hoy día, la justicia chilena, a través del Tribunal Oral en lo Penal en la ciudad de Angol, condenó este jueves por homicidio simple a carabinero y otros 6 efectivos por obstrucción a la investigación y disparo injustificado tras el asesinato hace 2 años del mapuche Camilo Catrillanca, en un caso que puso en el ojo de la tormenta a la policía chilena. El ex policía, sargento Carlos Alarcón, fue condenado por el homicidio de Camilo Catrillanca, que murió el 14 de noviembre del 2018 tras recibir un disparo en la nuca, cuando lo incendió en la comunidad indígena. Alarcón fue condenado además por el homicidio frustrado del adolescente que acompañaba ese día a Catrillanca, que se movilizaba en un tractor cuando recibió el disparo en su cabeza de Catrillanca. Otros 6 policías fueron condenados por disparo injustificado y obstrucción a la justicia, luego de organizarse para esconder las pruebas del delito. En su primera versión, la policía, recordemos, aseguraba que la muerte de Catrillanca se produjo durante el enfrentamiento. Pero todas las declaraciones del joven de 15 años que acompañaba a la víctima, y después de varias versiones contradictorias, la institución reconoció que se destruyeron las imágenes grabadas. La condena, cuya sentencia en cantidad de años se conocerá el próximo 28 de enero, no dejó satisfecha, sin embargo, a la familia de Catrillanca. El padre de la víctima, Marcelo Catrillanca, anunció que recurrirán a instancias internacionales para lograr hacer justicia. Ellos pedían cadena perpetua para el principal acusado y el homicidio. Simple no estipula este tipo de condena. Nosotros como familia no nos quedaremos tranquilos con esto para que alguna vez se pueda hacer justicia, dijo Catrillanca padre a medios locales, después de conocida la condena por parte de un tribunal en la ciudad de Temuco. Por otro lado, la diputada mapuche Emilia Nullado calificó como baja e insuficiente la condena de 19 años solicitada por la Fiscalía para el ex carabinero Carlos Alarcón por el asesinato del huaychafe Camilo Catrillanca. A juicio de la parlamentaria, dijo: no comparto la apreciación de la Fiscalía respecto a que sea un homicidio simple o uno frustrado. Me parece que hubo otras motivaciones porque existió un montaje, silencio cómplice, ocultamiento de pruebas y obstrucción a la investigación. Con estos antecedentes a mí me parece que hay oscuras intenciones. No olvidemos que el asesinato de Camilo Catrillanca es el resultado de una operación de la policía militarizada, creada por orden y decisión política del gobierno de Sebastián Piñera, con la intención de reprimir la reivindicación territorial y política del pueblo mapuche, dijo la diputada Nullado. Ahora, lo grave aquí viene a pocas horas, recién ahora, de evacuar, o sea, hace horas atrás, de evacuar esta sentencia, se ha producido una movilización gigantesca, de las cuales tenemos varios audios que no te los queremos mencionar, porque vamos a perder mucho tiempo, pero son audios que dan cuenta de esto, que nos llegan por los chats. Se ha producido una movilización gigantesca de efectivos de carabineros con más de 70 vehículos muy fuerte armados que han llegado a la comunidad de Temucuicui y también en la localidad de Ercilla, la primera lugar donde era Camilo Catrillanca, como en respuesta a esta sentencia, como en una suerte de venganza por la sentencia contra uno de sus filas, a amedrentar, a golpear, a provocar y a amenazar. Lamentablemente este tipo de actitudes matonescas y prepotentes, que son muy frecuentes en esta institución, no tienen condenas reales ni ningún tipo de contrapeso. A mayor gravedad para el asunto es que se hacen acompañar por grupos paramilitares armados de ultraderecha, que son serviles al capital y busca apoderarse de las tierras que pertenecen al pueblo mapuche. La muerte de Catrillanca en su oportunidad generó una ola de indignación en Chile y varios días de protestas en Santiago y en el sur del país que se han repetido en cada aniversario de su cobarde crimen. en la medida que harán también las fuerzas de la élite de la policía chilena desplegadas en esa región para combatir grupos radicales mapuches que reivindican tierras que consideran suyas por derechos ancestrales y que hoy están en manos privadas. Bueno, algunas otras cositas que vivimos esta semana, que creo que son, tenemos que mencionarlas. Fue detenido también. ¿Por qué? A ver, una polémica, un polémico desalojo del Mineduc a raíz de la prueba esta que se hizo el día 4 de enero. Este lunes se realizaron las primeras cuatro jornadas de la prueba de transición universitaria PTU, la que comenzó a las 10 horas con un examen de comprensión de lectura. Pero tal como se preveía durante los días anteriores, una movilización liderada por la ACES se tomó el frontis del Ministerio de Educación. Marco Faure, vocero de la ACES, sostuvo que los alumnos de menores recursos tienen menos posibilidades de entrar a la educación superior y que el 70% del puntaje de un estudiante está determinado por el lugar en que nace. Es grave eso, lamentablemente es así, se siguen con ese tipo de cosas, se acentúan más y más las diferencias que caracterizan a nuestro país con este sistema que tenemos tan nefasto. En la manifestación secundaria se intentaron tomar el establecimiento encadenando la puerta, pero una vez que llegaron los carabineros al lugar, le cortaron las cadenas y abrieron las rejas, obligando a salir a los jóvenes. Fue en esa situación que un camarógrafo de Chilevisión y de CNN fue detenido por un informado mientras realizaba sus funciones de prensa. Lo curioso es que la derecha, no, ningún político de derecha condenó la brutal agresión de carabineros a la prensa. No se entiende, por otro lado, que en medio de la toma del Mineduc y la detención de los estudiantes de la ACES por parte de carabineros, como también de un camarógrafo de Chilevisión, estalló una nueva polémica, y es que se puede ver en las transmisiones de los distintos canales de la televisión abierta que un carabinero grababa todo lo acontecido en las afueras del ministerio con su teléfono celular. Eso es algo muy, pero muy irregular. Hasta el momento Carabineros informa de 9 personas detenidas. No es que Carabineros de Chile o cualquier funcionario tenga prohibición de usar el teléfono particular para grabar, pues es un derecho de cualquier ciudadano. Sin embargo, el problema está en para qué quieren un registro, pues no lo pueden usar para un fin institucional. Ellos solamente tienen que usar su cámara que está sellada y tienen que entregarla directamente al Ministerio Público si lo requiere o a quien le corresponde investigar. Entonces, no había sido claro que el procedimiento de carabinero no pueden grabar con sus dispositivos. De hecho, en el protocolo dice que no pueden grabar con sus dispositivos privados. ¿Qué más tiene que pasar para entender que la derecha representa un peligro para la democracia? Todos los días vemos a carabineros actuando de manera ilegal, abusando de poder, y sin embargo ahora quieren darle aún más atribuciones. Si carabineros es capaz de atacar a la prensa tradicional, la prensa de la televisión abierta, de esta manera en vivo y en directo, imagínense todos los abusos que cometen cuando no hay cámaras. Carabineros hace rato que funcionan como organización criminal, cuyo único objetivo es ser una policía política al servicio de la derecha, porque con la delincuencia y el narcotráfico es bastante claro que no hacen nada. Ahora, siguiendo con estas cosas que están pasando en nuestro país, a propósito de lo mismo, la directora de Chilevisión revela que los empresarios los amenazaron por mostrar la represión del estallido social. María Paz Eppelman, directora de Chilevisión, dejó en evidencia a todos los empresarios que los amenazaron y quitaron y le quitaron auspicio durante el estallido social. Luego que se supiera que Juan Sutil le quitó el auspicio a CNN Chile por mostrar la verdad del estallido social. La directora de Chilevisión, María Paz Eppelman, reveló que no fue el único empresario en dar amenazas. En entrevista con La Segunda dejó claro que lo de Sutil me indignó y me dio pena. La única vez que tuve angustia en este cargo fue ahí. No por lo de Sutil, que fue algo menor que no nos hizo ningún rejuicio, sino por el efecto que produjo cuando después de 5 o 6 marcas dejaron de avisar con nosotros. Recuerdo que me fui a mi casa y lloré, no por el efecto económico o el daño. Yo trabajé para el plebiscito del 88, por la recuperación de la democracia, y en ese día me sentí una tonta, que había sido engañada, que no existía la democracia y la libertad, pero en ningún momento en el canal Jamás me dijeron que tenía que cambiar para recuperar clientes, añadió. Eso sí, reconoció que si bien sutil me pareció muy mal lo que hizo, públicamente, el resto, por lo menos actuó públicamente, el resto actuó escondido. Finalmente, la directora de China Misión declaró que te puedes equivocar al aire, mostrar una imagen y tener... pero lo que hubo de fondo fue un juicio ideológico. Nos acusaron de un sesgo político que nunca existió. Todo eso generó la idea de que éramos un medio de izquierda y algunos empresarios perdieron el pudor por primera vez en 30 años. Y a propósito del incidente de la que mencioné recién de la ACES, él fue detenido, el vocero de la ACES y actor relacionado al público de la Asamblea, Víctor Chanfro. Él declaró, si fuéramos capaces de unirnos, qué hermoso y cercano sería el futuro. Me encantó esa frase, por eso la pongo. Fuimos violentamente detenidos porque vinimos a denunciar la nula respuesta ante demandas estudiantiles sobre el acceso universal. Estamos constatando lesiones, pero seguiremos luchando donde sea, hasta que la dignidad también sea para todos los estudiantes que por años han quedado fuera. Siguen detenidos 8 compañeros y nos informan, y esto es lo grave, que el procedimiento está pasando a manos del OS-9 de Carabineros, denuncian los estudiantes. La pregunta es, ¿qué pretende el gobierno enviando al OS-9 contra los estudiantes? Al parecer prefieren perseguir a los que luchan en vez de combatir el narcotráfico en poblaciones, comentan ellos. Pero yo tengo mis dudas, a juzgar por el actuar de Carabineros del último tiempo, no hay hacer cosa que el OS-9 y estas grabaciones que vimos que se salieron en todas partes del carabinero haciendo un video, vayan a tratar de editar un video y relacionarlo con drogas y así inculpar a los jóvenes y dejarlo guardado por varios años. Yo soy muy mal pensado con Carabineros porque la verdad es que ellos nos dan motivos de sobra para ser mal pensados. Entonces, por eso que hago ese comentario a título personal, es una especulación mía, pero no puedo dejar de mencionar. Ahora, otras cositas a comentar. Otras cositas a comentar. Tenemos una pregunta de los auditores, pero vamos a esperar un poco porque tenemos que terminar con unas cositas antes de dar paso a las preguntas, mis queridos auditores. Por favor, un poquito de paciencia. Cosas muy importantes, por ejemplo, que está pasando en Estados Unidos. Ustedes saben que la situación en Estados Unidos es tremendamente delicada. Insólito que el presidente Trump no quiere dejar el poder. Por otro lado, el colegio electoral el día 6, bien digo, dijo que el presidente electo era, oficialmente era Joe Biden, pero hay un grupo de diputados republicanos que están con el presidente Trump, incluso llegaron a pensar en algún momento de que usar al vicepresidente norteamericano para hacer una jugada, digamos, y buscar no entregar el poder. Y una de las posibles cosas que se está pensando, que se especulan los analistas, yo no soy nadie, yo les transmito lo que he investigado y he leído, que eventualmente podría Trump, para no entregar el poder, entrar en guerra. Porque en esa situación habría una ley marcial y todo este tipo de cosas quedarían postergadas para un futuro incierto, no se sabría para cuándo. Y también hay comentarios que y profecía que dice que Trump va a ser asesinado. No puedo dar fe de ello, pero hay muchas cosas que dicen, y yo creo que de aquí al 20 vamos a saber realmente lo que pasa. Hay muchos que dicen que es casi por movilizaciones de tropas que hay, que es casi un hecho que va a haber una guerra antes del 20 de enero. Pero está dentro del plano de la especulación. Por otro lado, hemos sabido de que Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, esta semana, un tribunal británico denegó la extradición a Estados Unidos, lo que es una, nos parece una buena noticia, a pesar de que el gobierno norteamericano, pues, todo el mundo dice que va a apelar y va a buscar de alguna manera a ejercer su poder de cualquier manera para lograr su extradición. Pero la jueza mujer en realidad siempre sacan la cara por la justicia, son más fuertes y más consecuentes que los jueces hombres, que siempre se dejan más fácilmente manipular. La mujer tiene mayor sentido de justicia que el hombre. Hablo en general, no hablo, hay casos y casos, pero en general es así. Lo digo con conocimiento de causa. Por ejemplo, veamos la jueza que está procesando al ejército, la jueza Romney Rutherford. Que ha logrado procesar al ex general Fuente Alba y está viendo ahora al comandante jefe actual. Entonces, ha sacado muchas cosas en limpio y no le tiembla la mano. Entonces, las mujeres en ese sentido nos dan una lección y creo que vale la pena entenderla. Y por último, una reflexión mía respecto de que la represión. Nosotros que seguimos las movilizaciones, que seguimos todo lo que pasa en nuestro país con todo esto, hemos visto que cada vez la represión es mayor. Para ni siquiera impedir que las personas ni siquiera paradas en una esquina puedan estar con un letrero, que ni siquiera los asistentes de la Cruz Roja o de salud puedan estar, sino que los reprimen también. Han atacado fuertemente a la prensa, como lo hemos visto, a la prensa nacional y a la prensa extranjera y a la prensa alternativa, la atacan y la reprimen fuertemente. Todo este crecimiento de la represión, yo creo que es una manera de amedrentar a la gente para que no se movilice, sin lugar a dudas, porque hoy día no se está movilizando mucha gente. Entonces es fácil amedrentarla, pero ellos tienen proyectado porque deben pensarlo, porque no son tontos, a pesar de que actúan como tontos, no son tontos. Entonces, ellos seguramente tienen proyectado que después del plebiscito, cuando la mayoría del pueblo se dé cuenta del engaño en que ha sido el sistema de elección del plebiscito, que probablemente no vaya a reflejar lo que fue la elección del primer plebiscito, que fue el apruebo. Y por otro lado, se haya acabado la gente el segundo retiro y con las dificultades crecientes que habrá para un tercer retiro, porque ya el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional, entonces la situación social va a ser dramática. Y siendo dramática, la gente se va a movilizar, porque si no se moviliza, no come, o sea, va a buscar de alguna manera movilizarse. Entonces, por eso que creo yo, es una especulación mía, reitero, de que han aumentado, pero notoriamente la represión en los últimos 6 meses ha sido, pero brutal, brutal. Nosotros estamos siempre siguiendo todo lo que pasa en las calles, no directamente, sino a veces indirectamente con personas que nosotros conocemos. Entonces, cada día es más brutal la represión. Pero no por lo que pase hoy día, sino por lo que ellos temen lo que va a venir. Por eso que el gobierno mantiene los estados de catástrofe, un toque de queda absurdo que a las 10 de la noche, que comprime a la gente que salen de sus trabajos, se van en el metro o en la micro como sardinas, en muy poco tiempo, no tienen la posibilidad de comprar nada después de su trabajo, porque está todo cerrado, y después llegan a su casa antes de las 10. Entonces, ¿por qué hacer un toque de queda tan estúpido, tan poco inteligente, digamos? si quisieran realmente, porque no les interesa, si realmente quisieran escuchar a los médicos y quisieran realmente combatir la pandemia, el toque de queda, que no tiene ningún sentido para mí, pero el toque de queda debiera ser a las 12. ¿Por qué a las 10? No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún fundamento, no, ninguna cosa que lo podría justificar, más que el control del estallido social. No hay otro interés, no hay otra preocupación que esa para este gobierno. Bueno, queridos auditores, vamos con la pregunta de ustedes. Buenas tardes, don Claudio, por acá Maribel Rodríguez. Interesante su programa. ¿Usted había dejado alguna inquietud de la semana pasada en este año 2021? ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Para dónde va? ¿Qué implica colocarse la vacuna? ¿Es verdad que vamos a quedar como zombies? ¿Por qué hay una nueva cepa al coronavirus? ¿Por qué está mutando? Buenas tardes. Bueno, vamos con la primera pregunta. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué va a pasar con la pandemia? Bueno, es difícil pensarlo. Lo que sí puedo decir, lo que sabemos por los mensajes del cielo, que esta pandemia tiene una disminución con una cepa inglesa. Nosotros le hemos hablado en este micrófono de una cepa que apareció, que es la misma que la cepa inglesa o que la que llaman cepa inglesa, que apareció en Europa y que es muy contagiosa, pero es menos letal. Y eso lo dicen los estudios científicos que se hicieron hace unos 6 meses atrás, al menos, antes de que realmente se masificara esta cepa. Yo tengo la impresión, y también es una especulación mía, de acuerdo a eso y de acuerdo a los mensajes del cielo, porque es muy curioso, cuando empezó esta pandemia, recuerde usted, querido auditor, de que nosotros estábamos en tribuna mirando todo lo que pasaba en Europa, y nos daban todos los días las cifras de los muertos, y nos daban estratificados por edades, de 0 a 10 años tanto, de tanto, de 10 a 20 años tanto, y así, en los distintos países. Y hoy día hay, como hay, esta cepa es más contagiosa, y a los gobiernos y al poder les gustó tenernos controlados, se dieron cuenta que era muy interesante tener al mundo controlado. Yo tengo la impresión de que los muertos que nos dicen ahora, que nos dan una cifra global sin detalle, porque así da para todo, no son tales. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, y usted va a estar de acuerdo conmigo, al principio todo el mundo en el círculo del trabajo, donde se movía, todo el mundo conocía a alguien cercano o que un vecino, o que el vecino, o que la persona que vive en la esquina había muerto de coronavirus. Hoy día, si bien es cierto, todavía no llega, está recién empezando esta nueva cepa, no se ve. Yo me inclino a pensar de que los muertos no son tales. Y como esta cepa es contagiosa, nos quieren mantener con miedo y nos quieren mantener guardados. Ya a este gobierno les conviene mucho tenernos guardados. La pandemia ha sido su mejor aliado, porque le ha servido para controlar la pandemia, o sea, la represión, perdón, el estallido, la movilización social. Sin pandemia, este gobierno no estaría ya, yo creo. Sinceramente, yo creo que sí, no estaría. Creo que las cifras de muertos que hay en Europa, y aquí va a pasar lo mismo, porque ya sabemos lo que pasa con las cifras que en Chile, es insólito. Las cifras no son tales. No me creo ese cuento de las cifras. Me puedo creer las cifras de contagiados, pero no las de los muertos. Porque yo creo que les gusta tenernos encerrados y controlados. Desde ese punto de vista, esperamos que este año sea, nos van a tener encerrados igual, pero con la pandemia menos letal, aunque nos vamos a contagiar muchos, pero no nos va a pasar nada. Y lo que le interesa a los quienes nos gobiernan es tenernos guardaditos y controladitos. Entonces, lo que sí creo que después de este año sí va a venir algo muy fuerte, que ha sido de acuerdo a los mensajes del cielo, porque el hombre no entendió, el hombre sigue pensando en la economía, sigue pensando en la guerra, sigue pensando en aplastar al otro, sigue pensando en dominar, y el hombre no entendió, no hace nada por cambiar su modo de vida, por lo tanto, nosotros deberemos pagar esta sordera que tenemos de no entender el mensaje, este aviso del cielo que en un momento determinado paralizó el mundo y se vio muy bien, y sin embargo, ahora estamos buscando volver a la normalidad, entre comillas. Salen vacunas y las bolsas se van al cielo, suben a tope, los terrenos suben y todo empieza a fluir. Es absurdo, qué cosa más absurda. O sea, buscando la normalidad, o sea, no entendimos nada y queremos volver a lo mismo. Vamos a pagar, sin lugar a duda, no me cabe ninguna duda de eso. Creo que como humanidad merecemos pagar, no usted ni yo a lo mejor, porque nosotros estamos en otra cuerda, pero los poderosos, quienes dirigen el mundo, la humanidad, deben pagar. Lamentablemente, el proceso de justicia va a ser para todos, digamos, pero por eso lo importante aquí es el alma, no el cuerpo. El cuerpo es pasajero. El cuerpo va y viene. El alma es lo que queda y el alma es lo que tenemos que nosotros salvar. Es lo único que tenemos que preocuparnos. El cuerpo es algo absolutamente pasajero, como les decía, desechable. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Cuáles son los deseos para este año, Claudio? Te habla por acá Floridor Fernández. Interesante tu programa. ¿Cómo podemos dejar el odio, la rabia, todas estas cosas que hablas tú, que los vemos todos los días, cada rato? Ya no dan ganas ni de escucharte, ni de ver la televisión, porque es más de lo mismo. Pero tú siempre hablas de la parte espiritual. ¿Cómo elevar la parte espiritual a nivel social? ¿Qué tiene que ocurrir, Claudio? ¿Cuáles Bueno, son? lamentablemente quería, Floridor, muy buena tu pregunta. Algo nos ha enseñado esta pandemia, digamos. Por ejemplo, como el gobierno no ha apoyado en general prácticamente nada a la gente, y producto de la pandemia ha habido mucha cesantía. Hay un porcentaje de gente muy alto que está sin actividad y sin ingresos. Y por eso que nos han obligado primero a recurrir a nuestros fondos de cesantía y después hemos tenido la única alternativa de recurrir a nuestros fondos de jubilación. Por tanto, en esas condiciones se ha producido algo que son las ollas comunes. Gente absolutamente en forma desinteresada, con gran sacrificio. Nosotros lo hemos visto de cerca porque hemos podido participar en muchas de ellas. Colaborando con nuestro granito de arena, esa gente maravillosa que se sacrifica de una manera increíble, que se conmueve porque los ancianos hacen cola a las 11 de la mañana para que les den un almuerzo. Desde las 11 de la mañana están ahí. Entonces, ese tipo de cosas nos hace mejores personas. A pesar de las situaciones traumáticas, cuando nosotros lo estamos pasando bien, no somos mejores personas, porque somos inconscientes. Cuando vivimos situaciones difíciles, las situaciones difíciles nos hacen mejores personas y sacan lo mejor de nosotros. De esa manera, en situaciones traumáticas que hay y que van a venir muchísimo más, Dios nos da la posibilidad de ser mejores personas. Porque solamente en situaciones traumáticas el hombre saca lo mejor de sí mismo. Entonces, mi deseo no es que haya situaciones traumáticas, pero mi deseo es que la gente tome conciencia. Porque la maldad, como usted bien lo dijo, es extrema. Y la maldad es la principal señal del cambio, de la purificación y del próximo retorno del juez divino, que va a ser quien definitivamente cambie para siempre este mundo. Este mundo que va a cambiar y donde van a poder participar los que hagan el bien, los que estén haciendo cosas por los demás, los que ayuden a todo el que pueden ayudar. No tienen que ser grandes cosas, sino en la medida de cada uno de sus fuerzas, pero que cada uno de nosotros siempre se nos presenta la posibilidad de ayudar al que tenemos cerca. Eso no tenemos que hacer oídos sordos a eso y hacerlo. Y entonces, de esa manera podemos, a lo mejor, tener la posibilidad de participar en ese nuevo mundo que va a venir. Los que nos aplastan, los que nos dirigen, esos tengo la certeza absoluta de que no van a participar en el nuevo mundo. Ellos van a tener un destino, y es el destino que se merece por sus acciones. La justicia divina es perfecta. Entonces, eso está pronto, y lo crean o no, eso está pronto, está anunciado, están las señales, y lo hemos dicho muchas veces. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Qué va a pasar con el gobierno de Biden? ¿Es mejor o es peor que Donald Trump? ¿Y por qué Donald Trump no quería entregar su poder? ¿Qué lo motivaba tanto sabiendo que ya perdió las elecciones? Pregunta Lorena Espinosa. ¿Qué va a pasar? Lorena, tú nos has preguntado muchas veces, digamos, así que gusto saludarte y gusto de tenerte con nosotros. La verdad es que, mira, el Estados Unidos siempre ha sido el brazo armado del poder del mundo, del poder del Estado profundo, del establishment, de lo que siempre llaman las sociedades secretas. Todo el poder del mal que gobierna el mundo ha usado como brazo armado para conseguir sus objetivos a Estados Unidos. Y Estados Unidos entonces se lo pelean, como quien dice, el poder, y el presidente, el electo Biden, aparentemente, me puedo equivocar, aparentemente es peor aún que Trump. Trump es un hombre nefasto, un hombre que fue capaz de dejar a los niños lejos de sus madres al principio de su gobierno, cuando reclamó contra la inmigración de los latinos, y dejó a los niños prisioneros en la frontera, y eso no tiene nombre para mí, es un peor que casi que peor que matarlo. Entonces es un hombre nefasto, pero él en este momento está preocupado de levantar su país por una especie de guerra que tiene contra China, que es una obsesión, porque China va sacando cada día más ventaja, pronto lo va a sobrepasar a Estados Unidos, eso se ve venir, lo dice todo el mundo. Y esa obsesión lo quería tener arriba, lo quería tener en el poder, y tenía la ambición de mejorar la economía interna de su país. Joe Biden parece que responde un poco más a la línea del globalismo, y el globalismo es lo que quieren las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas obedecen al poder mundial, que es el poder del anticristo. Entonces, ahora que viene la Agenda 2030, que está dictada de la ONU, les acomoda mucho más a lo mejor Biden. Por eso que, siendo Trump muy poderoso, no pudo contra este poder, y parece que Biden va a ser el hombre. Parece, digo, porque no me atrevo a afirmarlo hasta el día 20 de enero. Porque, como les digo, dentro de las cosas que comenté, a lo mejor está la posibilidad que algunos dicen que Trump podría empezar una guerra como una forma de mantenerse en el poder. Y si hace eso, lo más probable es que esta misma gente del poder global lo mande a matar. Entonces, pero todas esas son especulaciones, no son certezas. Yo no le puedo aseverar eso, Y se lo menciono, pero se lo, en ese carácter, como especulación. Entonces, es muy incierto, como le digo, pero ahí está la cúpula del poder. Yo tengo la impresión, por ejemplo, que Rusia prefiere a Trump que a Biden, porque Biden va a buscar más guerra que el mismo Trump. Trump, por ejemplo, siendo como es y como fue, no empezó ninguna guerra. Biden fue vicepresidente de Obama y Obama empezó cuatro o cinco guerras. Entonces, ¿qué quiere que les diga? No, no, no. Podemos especular, podemos dar algunas cosas, algunos elementos para reflexionar, pero no podemos aseverar nada. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Con el gobierno de Biden es mejor o es peor que Donald Trump? ¿Y por qué Donald Trump no quería entregar su poder? ¿Qué lo motivaba tanto sabiendo que ya perdió las elecciones? Pregunta. Parece que esa la respondimos. Roberto Apablaza, estuve leyendo un libro, 1984, me llamó tremendamente la atención. Lo que usted planteaba antes acerca del gobierno mundial, el gobierno de la sombra, no son los presidentes ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos. Ese libro de George Orwell habla exactamente lo que está pasando hoy. ¿Es verdad, don Claudio, que nos van a colocar un chip, nos van a tender a manejar o a manipular? ¿Cuándo, cómo y dónde? Bueno, ese libro que usted menciona de George Orwell, que se llama 1984, efectivamente es muy bueno y habla de, y describe todo lo que iba a pasar y lo que está pasando ya. Y en lo que yo no estoy de acuerdo en que dice que nos van a manejar. Yo digo que ya nos manejan completamente en este momento y efectivamente está dicho y está el chip ese que nos van a, nos quieren poner. Está fabricado, está. Y vamos a hablar de eso, de hecho tenemos que hablar de eso, pero eso también aparece en la Biblia. En el capítulo 13 del Apocalipsis aparece eso. Entonces, podemos mencionar donde aparece, si usted quiere, yo le digo, Señora Carmen Miranda, oiga Claudio, interesante su programa. He estado viendo en internet, en YouTube, que se están acercando las naves extraterrestres, pero nadie lo está hablando en ninguna parte. ¿Es verdad que tendremos este año o en los próximos un contacto ya directo y cercano con los extraterrestres? Y me pregunta, ¿ellos están aquí hace mucho tiempo? ¿Son los que nos crearon? ¿Y por qué no intervienen si la sociedad humana es tan mala y pérfida, don Claudio? Noemí Miranda. Vamos a contestar primero la pregunta del señor del chip, que dice que el Apocalipsis 13, 15, 17 muestra claramente que la bestia gobernará el mundo con absoluta autoridad. Solo un gobierno mundial tendría la capacidad de obligar a todas las personas del mundo a adorarlo y a aceptar su marca, sin la cual nadie podría comprar ni vender. El Apocalipsis 13, del 11 al 15, dice, muestra que el falso profeta asistirá al mundo en esa adoración. Obligará a todos los hombres del mundo a adorar la imagen de la bestia bajo pena de muerte. Esta es una religión mundial. El Apocalipsis del 13, del 16 al 17 dice, profetiza que la bestia, ayudada por el falso profeta, obligará a todos en la tierra a aceptar una marca sin la cual no pueden comprar ni vender. Solo un sistema global respaldado por una autoridad política, espiritual, podría cumplir esa proeza. El falso profeta va a ser un nuevo papa, un papa que va a ser un papa nefasto. Todo espíritu que no confiesa. Ah, no, eso no, eso no. Pero bueno, eso es lo que les quería mencionar respecto del tema del chip. El chip, en este momento, a nosotros con el teléfono ya nos tienen ubicados en cualquier parte. Independiente que yo ponga la ubicación del teléfono con el IP. Con el IP nos ubican, y eso lo sabemos, yo creo que la mayoría de las personas lo pueden saber. Entonces ya nos tienen esto, el teléfono que manejamos en la mano, podríamos decir que ya estamos a un paso del chip. Entonces, después, ese es un tema que tenemos que tratar en el próximo programa, pero porque ahora yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para tratar ese tema. Y es un tema que deberíamos tratarlo en un programa completo, que es un tema un poco más largo. Y a lo mejor con las preguntas no alcanzaríamos a tratarlo. La otra pregunta que nos hicieron una auditora o un auditor respecto del tema extraterrestre, que sí, le llamaba la atención, si mal no recuerdo, la pregunta decía que le llamaba la atención que están apareciendo cada vez más. Efectivamente, las apariciones hoy día son increíbles. Yo tengo unos videos absolutamente increíbles. Hay uno de la NASA que niega el tema y este salió, se fue de una de las cámaras de la NASA, fue extraído este video. No es que la NASA lo publicara, sino que fue extraído de las cámaras de la NASA. La NASA sigue negando. Entonces, bueno, porque se acerca el contacto cósmico. Y esa es una esperanza cierta que tenemos de un mundo mejor, porque no va a ser un líder mundial, no va a ser un partido político, no va a ser un candidato a presidente el que nos va a cambiar el mundo ni va a cambiar nuestra vida. No, definitivamente no. Porque si aquí en Chile sale un candidato aparentemente progresista o progresista, si no va en la línea que quiere el poder, lo van a sacar del camino. Eso que le cabe, que no les quepa la menor duda, ahora más que nunca. Si a Allende que le molestaba lo sacaron del camino, ahora con mayor razón que estamos en la tierra derecha del gobierno mundial, lo van a sacar de inmediato. Entonces, la verdad que la solución de nuestras vidas va a venir desde arriba, desde el cielo, no desde acá de la tierra. Eso es absolutamente así, no hay alternativa. Ya no están las posibilidades de solución acá en la tierra. Ya se agotaron, no existen. El poder está absolutamente tomado por el mal en todos los ámbitos de nuestra vida, desde las religiones, en todas partes está el poder. Ni hablar, los gobiernos, las empresas, en todas partes está el poder ya desatado y absolutamente desmesurado. Ahora, ¿por qué no se manifiestan? Bueno, porque ellos respetan nuestro libre albedrío. Eso sería lo lógico, ¿cierto? Y se acaban todos los problemas. No se manifiestan porque ellos respetan nuestro libre albedrío y nuestro libre albedrío. Les tiene miedo todavía porque el poder nos llenó de película y nos llenó de ideas de que los extraterrestres eran malos. Pero los únicos malos somos nosotros, los seres de la Tierra. Los que hacemos el mal y la maldad, tal como hemos dicho, es la principal señal del próximo retorno de Cristo. Entonces, por eso que ellos están con un plan de mostrarse cada vez más, y hoy día que el auditor dijo, dice, que está mostrando más, en un mes más nos van a decir muchísimo más eso, y en 3 meses más nos van a decir muchísimo más eso, cuando a cada rato la gente va a salir y en una esquina va a haber un grupo de gente mirando naves en el cielo. Eso lo vamos a oír muy pronto. Y así la gente, cuando se familiarice con el tema, le pierda el miedo. Así ellos, cuando hay una masa crítica que se llama, de personas que le pierdan el miedo, entonces ahí ellos se van a manifestar. Y de esa forma tenemos la esperanza de cambio. Efectivamente. Ahora, nosotros no fuimos creados por los extraterrestres, sino por los seres de luz, por los arcángeles solares, que son quienes le dan órdenes a los extraterrestres, somos superiores de ellos. Entonces, pero por una orden que viene del Altísimo, del más alto. Esto funciona igual que como es arriba, es abajo. Esto funciona lo mismo que en un banco. El presidente del banco da una orden, pero no la cumple él, la cumple ni siquiera el gerente, sino la cumple un ejecutivo. Aquí es lo mismo. El Espíritu Santo o el Altísimo Dios da una orden, no la cumple el arcángel, sino que la cumplen los seres de luz, que están bajo las órdenes del arcángel. ¿Entiendes? Entonces, así funciona. Así funcionan todas las cosas en todas partes, no solo en el mundo, sino en todo el cosmos. Tenemos otra pregunta, parece. Interesante el programa, Claudio, me gustó mucho, estaba muy bueno. Usted siempre hablaba de los contactados, entre ellos está Giorgio Bon Giovanni. ¿Qué lo hace tan especial a él en relación a los demás? ¿Cómo uno puede llegar a ser un contactado? Y si él es contactado, recibe la información de lo que va a ocurrir. ¿Eso quiere decir que los seres interdimensionales y extraterrestres conocen el futuro? Lo cual querría decir que ya está escrito el futuro, el destino de las personas y de la humanidad. ¿Se podrá hacer algo? ¿Qué es lo que viene, Claudio? Bueno, muy, muy compleja su pregunta. Interesante, pero muy compleja. La verdad es que el futuro está... no está totalmente trazado, porque el libre albedrío del hombre lo puede cambiar. Pero, por ejemplo, si mañana empieza una guerra mundial y nuclear, producto del libre albedrío del hombre, va, ellos, los seres extraterrestres, intervienen y el retorno de Cristo se produce de inmediato. Entonces, ahí está la influencia del libre albedrío del hombre sobre el destino. No es que el destino esté totalmente trazado. Ahora, las profecías, como lo hemos dicho muchas veces, son para advertir, es la advertencia de lo que puede pasar. Una madre advierte a su hijo que si se sube al muro tiene dos posibilidades. O tiene suerte y no se cae, o pues, si es que lo hace con cuidado, o la profecía de la madre, la advertencia de la madre, que es lo mismo, es cuidado, hijo mío, porque si vas por ahí te vas a caer. ¿Te das cuenta? Entonces, el niño tiene dos destinos siempre. La persona tiene dos destinos, una elección que hace. El hombre, lamentablemente, tomó el camino del mal y en esas condiciones se va a cumplir todo lo que está profetizado en la Biblia. Si el hombre hubiera tomado el camino del bien, la advertencia de la madre de que el niño se caiga del muro no se habría cumplido, porque las profecías no están hechas para que se cumplan. Son advertencias, advertencias de amor, la advertencia de amor de una madre que advierte a su hijo que no vaya por el muro porque se va a caer. Ese es el mismo espíritu de la profecía. Entonces, claro, no está totalmente trazado el destino. Nosotros tenemos una mente y un discernimiento para hacer elecciones. Lamentablemente nuestras elecciones han sido equivocadas y nos vamos a caer, probablemente nos vamos a caer del muro con las elecciones que hemos hecho. Y entonces nuestra advertencia que nos hizo la madre, pues, volviendo al ejemplo del niño, quiere decir que yo antes de llegar y cruzar el muro completo me voy a caer. Porque no he hecho buenas elecciones. Porque en vez de andar con cuidado al muro, se me ocurrió correr arriba al muro. Entonces perdí el equilibrio y me caí. Eso es. Eso es básicamente el espíritu y no es que esté todo trazado. Respecto de la otra parte de la pregunta que usted me mencionó, de quién es Giorgio Bongiovanni. Giorgio Bongiovanni es un estigmatizado y contactado que tiene las señales de la crucifixión, que nosotros se la hemos visto y se la hemos tocado, lo hemos visto sangrar, desde hace más de 31 años. Y es diabético, y cualquier persona que conozca un poco de medicina, enfermería, o qué sé yo, sabe que un diabético con una herida que pase de lado a lado, se le produce una gangrena. Y sin embargo, él no tiene ningún problema, no tiene ninguna infección, no tiene gangrena, ni mucho menos gangrena. Porque él es un milagro viviente. Él sangra y es compenetrado por Jesucristo. De esa manera recibe mensajes. Ahora, él ofreció este sacrificio porque él es un ser muy adelantado espiritualmente, como una forma de ayudar a la humanidad, de alguna manera, y ofreciendo sus señales, porque la Virgen, cuando le entregó las señales, le dijo una señal que vendría a todo el mundo. Y claro, todo el mundo la puede ver, los que lo conozcan, ¿cierto? Él ha viajado por todo el mundo, dando conferencias, hablando durante 31 años del tema. Y evidentemente que sus mensajes están avalados y sus señales avalan quién está detrás de él. Entonces las señales vienen siendo un certificado de calidad del mensajero. Porque todas las apariciones marianas y todas las apariciones divinas siempre van llenas de prodigios. Y él, con sus heridas, se constituye él en un prodigio viviente. De esa manera, para que la gente crea y vea de dónde viene el mensaje que él está transmitiendo. El aval son sus heridas sangrantes. Porque a pesar de que lo persiguen, a pesar de que lo vilipendean, a pesar de que dicen pestes de él, bueno, ¿por qué no las van a decir? Si hasta del mismísimo Jesús las dijeron. Entonces, a pesar de eso, hay gente que cree, y la demostración es esa, las señales, es el certificado de calidad del mensajero. Hay otras personas que dan mensajes, que dicen ser del cielo, pero no tienen ningún prodigio al lado de ellos. El cielo tiene una metodología para entregar mensajes. ¿Cómo hago yo que la gente crea a mi mensajero? Yo, suponiendo que yo soy la voz del cielo, tengo un mensajero para transmitir mensaje a la humanidad, ¿cómo hago que la gente le crea al mensajero que yo he designado? Bueno, le entrego algún prodigio, alguna cosa que dé cuenta de que hay algo divino en él, que la gente se dé cuenta de que el cielo está detrás de él, de ese mensajero. Pero si este mensajero no tiene ningún prodigio, la gente difícilmente va a creer. Entonces, es cuanto les puedo decir. Él anuncia la justicia divina, anuncia todas estas cosas que estamos conversando, y ha dicho cosas muy importantes, como por ejemplo, que la hemos hablado aquí muchas veces, de que el retorno de Cristo, de Jesucristo, va a ser inconfundible para la humanidad, porque en el momento que él retorne, van a resucitar todos los muertos del mundo de los últimos 3 días. O sea, van a salir de las tumbas. Así de simple, en cuerpo físico. Si se murió una persona ayer y hoy día llega Jesucristo, esa persona se va a levantar de la tumba. Y así va a pasar en todo el mundo. Y todas las personas que estén enfermas con cualquier tipo de enfermedad van a ser sanadas. Ese mensaje se lo dio hace pocos años atrás el mismo Jesús a él. Entonces van a ser sanadas para que una persona que esté muy, muy enferma, una persona que tenga una enfermedad muy grave, a lo mejor no va a estar en condiciones de escuchar de saber de su juicio. Las personas tienen que estar en perfecto estado de salud para que sean juzgadas como corresponde. Por eso que van a ser todas sanadas. Entonces son mensajes que en ninguna parte se dan. A nadie le he visto yo muchos mensajeros y un mensaje de esas características jamás le ha dado. ¿Cuánto le puedo decir, querido auditor? ¿Tenemos más preguntas o no? Hola, ¿qué tal, Claudio? Por acá, Maribel. Maribel Roja, interesante programa. Usted habló del anticristo. Y así como el anticristo va a aparecer en la Tierra, ¿en qué momento va a aparecer el Maestro Jesús para cambiar todo esto? ¿O no va a aparecer Jesús? ¿Cuándo, cómo y dónde? Va a aparecer. ¿Qué señales primero tenemos que esperar? Antes que en la Biblia dice, antes que venga el Jesús, tiene que venir el anticristo. Está escrito así, justamente. El hombre de pecado lo menciona, el inicuo. Entonces, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo va a ser un ser patrocinado por el mismo Satanás, De hecho, es el hijo de Satanás, pero un hombre de apariencia buena, que va a engañar a muchos. Muchos que tienen, mucha gente religiosa, incluso dice que algunos elegidos, gente de bien, porque va a hacer prodigios, va a aparecer del cielo, perdón, de la tierra, va a pacificar una guerra. Entonces todo el mundo lo va a aparecer en la televisión abierta, en todos los programas, en todas del mundo. Entonces la gente lo va a adorar, porque detuvo la guerra. Pero él va a exigir ser adorado, a diferencia de Dios que nos deja libres. Él no nos pide y nos exige nada. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia elección por conciencia. Porque después de pagar nuestras deudas nos damos cuenta que el único camino es ese, por libre elección, no por obediencia, sino por conciencia. Entonces, es cuanto, eso es lo más importante, la elección del camino por conciencia. O sea, usted tomó conciencia de que el mundo material, que las cosas banales, que las cosas futiles, en realidad no valen la pena, y que lo único que le llena la vida son las cosas simples, lo único que le llena la vida es hacer el bien, lo único que le llena la vida es hacer ayudar a los demás. Cada vez que usted ayuda a los demás, siente un gozo aquí en el corazón, en el centro del pecho, que no se siente con nada, no se siente yendo a la playa, no se siente yendo a, qué sé yo, al Colorado o a la nieve o a un lago o andando en yate, no se siente ahí. A lo mejor ahí me puedo llenarme de cosas, puedo divertirme, sí, sin lugar a dudas, pero ese gozo no se siente. Solamente se siente cuando se hace el bien. De esa manera usted puede ser parte de esa. Parece que llegó una pregunta, ¿verdad? ¿Alcanzamos a responderla? Parece que llegó una pregunta, no, estoy equivocado. No, estamos listos. Bueno, me dicen que no, ahí me confundí yo. Discúlpenme, queridos auditores. Bueno, muy buenas las preguntas, muchas preguntas. No se apabullaron de preguntas, pero me parece muy bien porque el programa es de ustedes y las preguntas de ustedes enriquecen el programa, sobre todo que son, la mayoría son muy buenas preguntas. Entonces, gracias por estar, lo echábamos de menos y lo esperamos el próximo jueves a esta misma hora, deseando con nuestros mejores deseos para ustedes. Sean fuertes, esperamos que van a ver ustedes que los eventos, en la medida que se vayan dando, van a ir acercándolos al mundo espiritual, no a una religión, que es muy distinto al mundo espiritual, y alejándonos del mundo material. Y de esa manera ustedes se van a ir preparando para lo que viene. En forma natural. Ustedes, si les interesan estos temas, ya están por sobre la media del mundo. Entonces, están conscientes en alguna medida. De esa manera van con un paso adelante con el resto de la gente. Así que sigamos adelante nomás y no perdamos la fe, porque ese es el camino, no hay otro camino. No hay una imposición aquí de nada, pero el camino espiritual ustedes mismos se van a dar cuenta. No me crean a mí, sino que ustedes mismos se van a dar cuenta que no hay otro. Bueno, queridos, los dejamos y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias y buenas noches.